Quito, una ciudad llena de memoria, testimonios, leyendas y tradiciones. Les invitamos a conocer más sobre nuestra ciudad en base al conocimiento y reflexión. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM presenta su programa de variedad cultural Quito, memoria y leyenda. Buenas noches a nuestro radio escuchas que una vez más nos acompañan en esta aventura radial. El mes de febrero ha llegado a su fin y nos honra poder servirles a través del conocimiento, la memoria y la tradición oral. Por ello es que no podíamos dejar de recordar en este mes a uno de los más grandes héroes que tiene Quito y el Ecuador, y al que le debemos nuestra independencia, y que precisamente nació en febrero. Así que nuestro querido José Luis Cedillo, al que aprovecho para saludarle y agradecerle siempre por su compromiso y profesionalismo, le pido de favor nos cuente a todos qué nos depara la entrega de hoy, para emoción de quienes nos escuchan en este momento. Vale mencionar que las piezas musicales que escucharemos a lo largo de esta entrega corresponden a los siglos XVIII y XIX, para ir a tono con la época. Así que les invito a deleitarse en este momento con la contradanza llamada La Libertadora. Hay quienes aseguran que fue compuesta por el zuliano Silveiro Áñez para el recibimiento triunfal en Santa Fe de Bogotá el 10 de agosto de 1819 al ejército del Libertador, comandado por Simón Bolívar. Nosotros ya retornamos con nuestro invitado. Momento es la hora de la entrevista con Susana Freire García. Querido Luis, sabes que es un placer tenerte con nosotros en este programa, ya que siempre aprendemos de ti. y más ahora que vamos a dialogar en torno a uno de los personajes más queridos y recordados de la historia de la ciudad y del país, como lo es el mariscal Antonio José de Sucre. A mí desde niña siempre me ha conmovido mucho su historia, y me lo he imaginado luchando en las faldas del Pichincha. Por eso es que he leído algunas biografías sobre su vida y obra como las de Alfonso Romazo, Jorge Salvador Lara, John Hoover o de Guillermo Shirgwell, entre otras, para tener una amplitud al momento de dialogar sobre él. Como bien lo señala Alfonso Romazo, Antonio José de Sucre no vivió sino 35 años, y en este lapso brevísimo lo alcanzó todo: máximos honores en el ejército y en la política, éxito en el amor, riquezas hasta el final de su vida. Se lo consideró el más afortunado de los generales de la independencia americana, por eso mismo lo envidiaban, con odio y rencorosa hazaña hasta que lo asesinaron. Tras esta brevísima introducción, te pido, Luis, nos cuentes algunos detalles biográficos acerca de Sucre, para que nuestros radioescuchas conozcan con más detalle los mismos. Gracias una vez más de corazón por concedernos esta entrevista. Muy buenas noches, Susanita. Un saludo cordial a José Luis Cedillo y a todos los radioescuchas que nos sintonizan a través de la radio. Muchísimas gracias por la invitación, por formar parte de esta entrevista de Quito, Memoria y Leyenda. Y bueno, un poquito hablando del personaje, el Abel de América, el segundo libertador, como también lo describían a Sucre, hay que destacar que una de las primeras biografías que se realizaran sobre Sucre lo realizara el mismo libertador Simón Bolívar. Y bueno, ¿quién es Antonio José de Sucre? Antonio José de Sucre es Antonio José Francisco de Sucre y Alcalá. Nace un 3 de febrero de 1795 en Cumaná, es decir, el actual estado de Sucre en Venezuela. Sus padres fue el coronel Vicente de Sucre y Urbaneja, y su madre fue doña María Manuela de Alcalá y Sánchez Ramírez. Fueron una familia de una posición económica, política y social muy importante para la época. Antonio fue el cuarto de los 7 hermanos que tuvo. En total fueron 9, ¿no? Tuvieron 6 hijos y 3 hijas, pero 2 de ellos murieron muy, muy pequeños. Hay que destacar también que era una familia venezolana con una larga tradición militar, es decir, una tradición militar que estuvieron al servicio de la corona española. Y un poquito para destacar cómo ha sido esta destacada participación de Sucre, quiero nombrar cómo ha hecho una síntesis justamente un historiador ecuatoriano como lo es Luis Andrade Reimers, en la cual describe que ya en las cartas, y que por cierto, para conocer un poco la biografía de Sucre, habría que conocer todo el epistolario, ¿no? Y el epistolario de Sucre es inmenso, es decir, todas las cartas, aunque no todas, pero que ha podido, pues este noble historiador como es Vicente Lecuna, pues ha rescatado varios epistolarios de Sucre y de Bolívar, pero Sucre tiene un epistolario enorme, es decir, escribía muchísimo, inclusive a pesar de que el Archivo Municipal de Historia de Quito realizó 3 boletines del epistolario del gran mariscal de Ayacucho, tal vez estarías llegando a la mitad. Tiene una inmensidad de cartas escritas Sucre, y eso es importante destacar. Bueno, ¿qué nos dice Luis Andrade Reimers? Se sabe que por cartas ya Antonio José de Sucre da a conocer que ya desde los 13 años se había incorporado al ejército. Es decir, ya lo había confirmado en unas cartas que a temprana edad de 13 años él ya inicia con esta carrera. Él es enviado muy adolescente desde Cumaná a Caracas, y al cuidado de su padrino, el arseniano de la catedral de aquella ciudad, el presbítero Antonio Patricio de Alcalá, para iniciar esos estudios de ingeniería militar en la escuela de el coronel José Mires. Y como les comento, pues a la edad de 13 años él ya deja Cumaná. A los 15 años ya fue escogido como subteniente de milicias de la infantería de Cumaná, es decir, esto por el año de 1810. A los 16 años ya es ascendido a subteniente de infantería de Caracas. A los 17 años sube a teniente de infantería y comandante de artillería. A la edad de 18 años era designado como comandante de zapadores y a los 19 era escogido como el honroso título de jefe comandante del Estado Mayor en División de Bermúdez. A la edad de 20 años, es decir, por 1815, ya es nombrado comandante de artillerías de Cartagena. A los 21 años figura como comandante del Batallón Colombia, siendo al final este mismo año elevado a coronel. De 22 años, es decir, por el año de 1817, ocupaba el puesto de mayor de general del ejército de Mariño. Luego es promovido como comandante del batallón del Bajo Orinoco y luego como jefe de Estado Mayor en la división de Cumaná a la edad de 24 años. Por el año de 1819 era nombrado ya general de brigada, cargo que lo confirmó el libertador Simón Bolívar en el año siguiente, es decir, por el año de 1820. Por el mes de febrero de 1821, tiempo en el cual arranca ya esas acciones en los que lo vamos a referir pues, después, ¿no? De cómo va ascendiendo ya en general en jefe del Ejército del Sur. Es decir, tuvo una carrera excepcional, una carrera ascendente tan rápida en la jerarquía militar de un hombre de armas, que prometió todas esas disposiciones físicas e intelectuales, inclusive que le daban como un gran filósofo, y eso le da pues el hecho de que sea un gran estadista, como lo vamos a ver más después. Es decir, a tan corta edad él tiene esa forma ascendente como lo va realizando Antonio José de Sucre. Y claro, hubiera podido honrarse tantos años concretamente de todas estas excepcionales comportamientos que tuvo con respecto a todos los tratados que realizó de los armisticios, que fue muy importante todo eso. Por eso decíamos que Sucre es un gran estadista, y sobre todo con tan poca edad él pudo ir subiendo los rangos, ¿no? Y aquí cabe mencionar que es importante también la amistad que tuvo con Subled, con Bermúdez y sobre todo pues con José Mires, que luego le acompañará en todas las campañas libertarias en el sur, ¿no? Entonces ese es el personaje, Antonio José de Sucre. Y claro, él inició aprendiendo la carrera militar defendiendo juntamente a la corona española. Pero ya desde muy joven, como les cuento, él ya desde 1808 él llegaría a Caracas. Y claro, pues imagínense que ya a fines de aquel año estaría regándose la noticia de todo lo que acontecía en España, es decir, la invasión de Napoleón Bonaparte, la abdicación justamente de Fernando VII, y luego pues cómo llegará a gobernar España Pepe Botellas, ¿no? El conocido hermano de Napoleón Bonaparte, José Bonaparte. Y luego, pues, cómo se van creando ya juntas de gobierno en España, que serían provisorias pero representativas, y lo mismo que se van creando juntas de gobierno, ¿no? En algunos, digamos, ciudades, como fue en el caso de Cumaná también. Y claro, pues ahí hay que recordar que Sucre forma parte de regresa a Cumaná y es nombrado comandante en jefe. Y claro, ¿qué pasa? Que justamente como estaba al servicio de Francisco Miranda, se arma una capitulación con el realista Domingo Monteverde. ¿Y qué pasa? Que esa capitulación se deja a un lado, se desconoce dicha capitulación, y este sanguinario realista Domingo Monteverde pues ataca Cumaná y sobre todo pues devasta a muchas familias y soldados que se encontraban en esta ciudad natal de Sucre, ¿no? Luego Sucre abandonará Cumaná y se unirá al ejército de Santiago Mariño, en la que había desembocado en la Guira, ¿no?, con 50 hombres, y la que Sucre justamente es teniente de avanzada. Luego aparecería una carta que le llega a Mariño, donde Bolívar aparece ya como el libertador. Claro que en ese entonces Simón Bolívar tenía la tropa de Nueva Granada en el occidente, y Mariño sería cargo de las tropas de Venezuela hacia el oriente, ¿no? Tendrían una reunión en la Victoria, pues de ahí justamente para derrotar a Boves, Bolívar había pedido a Mariño conducir el ejército de oriente, ¿no? Y claro, ahí aparece justamente esta amistad que llega a conocer a Bolívar. Sin embargo, claro, hay que tener en cuenta que luego, para derrotar a Boves, se dio una batalla en lo que se llama la Batalla de la Puerta, donde muere uno de los hermanos de Sucre, es decir, Pedro Sucre había sido fusilado, amarrada las manos y fusilado en el campo de batalla, pues, y claro, eso le trajo a Sucre muy una lucha a muerte contra los españoles, ¿no? Y en eso creo que tenían una visión similar a lo de Bolívar, ¿no?, cuando él describía de los atentados ocurridos en Quito aquel 2 de agosto de 1810, y que de la sangre de aquellos patriotas pues hablaba de la guerra a muerte contra España, sobre todo pues ya con la carta de Jamaica, ¿no? Entonces ahí va apareciendo cómo se une a toda esta campaña libertaria con Simón Bolívar. Y claro, dentro de esa biografía no podría dejar de destacar que Sucre se casó legalmente a través de un poder que Sucre enviara al general Vicente Aguirre Mendoza desde Bolivia, cuando Sucre era presidente de aquel estado, ¿no?, de la naciente Bolivia, y él era presidente de ese estado, pues había mandado los poderes para que se pueda realizar una misa en la iglesia del Sagrario, y ahí con ese poder especial casarse con Mariana Carcelén y la Real, la marquesa de Solanda, y luego pues tendrían una hija que la perdería a temprana edad, como es Teresa Sucre Carcelén. Y bueno, es parte de esa biografía de Antonio José de Sucre, en la cual creo que faltaría muchísimo para describir a un personaje no solo como político, como militar, como ser humano, sino realmente es una figura que forma parte de la historia de América, de la historia del Ecuador, y no por nada pues los restos de Antonio José de Sucre se encuentran en Quito, ¿no? La segunda pieza musical de la noche lleva por título La Trinitaria, que es una contradanza que se bailó tras el triunfo de la batalla del Puente de Boyacá. Se dice que era una de las piezas musicales preferidas del libertador Simón Bolívar. Thank you. usted está en compañía de su programa Quito, Memoria y Leyenda. Todos conocemos sin duda alguna que una de las personas más importantes en la vida de Antonio José de Sucre fue Simón Bolívar, ya que ambos compartieron ideales similares. Cuenta O'Leary que en diciembre de 1819 descendía Bolívar por el río rumbo a Angostura. Regresaba para dar cuenta al Congreso de su asombrosa campaña. 100 días bastaron para derribar al Imperio Napoleónico. En 100 días, el Libertador había derrocado en Boyacá al Imperio Católico. Cortaba la saeta en que viajaban las aguas mansas cuando el grito del timonel anunció que otra remontaba el río. Puesta la voz, el timonel de la segunda anunció que conducía el general Sucre. «No hay tal general», replicó Bolívar en tono enojado, y ordenó que atracaran ambas flecheras. Entonces Sucre le explicó que aunque había sido nombrado general, porque tal vez sus servicios lo merecían, nunca había pensado aceptar el grado sin el beneplácito del general Bolívar. Comprendió este al punto el reproche, presentó sus disculpas y desde entonces fueron amigos los dos hombres que más contribuyeron a dar la libertad a la América del Sur. Esto es muy interesante porque parece un poco extraño que los dos, siendo afiliados a la misma causa desde 1810 y habiendo concurrido, como cuentan los testigos, varias veces a los mismos lugares, solamente trabasen amistad 10 años después. Se dice que en este encuentro Bolívar frisaba los 38 años de edad y Sucre tenía 27. Ambos habían servido a las órdenes del generalísimo Francisco de Miranda. En este sentido, ¿qué nos puedes tú aportar en torno a la amistad entre Bolívar y Antonio José de Sucre? Bueno, esa referencia justamente lo da a conocer Francisco Leary cuando en el mes de diciembre de 1819, pues Bolívar iba rumbo a Angostura y en el río Orinoco pues se da ese encuentro entre Bolívar y Antonio José de Sucre. Claro que no es la primera vez ni ahí fue que entablaron amistad, sino ya mucho antes, desde 1810. Y hay que tomar en cuenta que tal vez no hubo una amistad de por medio, dada la diferencia de edad, ¿no? Recordemos que para 1810, pues cuando ambos estuvieron al servicio de Francisco Miranda, Sucre estaría por unos 15 años de edad y Bolívar unos 27 años. La diferencia es bastante, y sobre todo pues para la corta edad que tenía Antonio José de Sucre, claro, pues lo vi en un joven, ¿no? Y no se podía ver en sí los talentos que él tenía. Pero hay que tomar en cuenta que ya una carta muy anterior, es decir, unos 2 años antes, una carta del 19 de octubre de 1817, en la que le escribe ya Bolívar a Sucre, y ahí pues le da a, se da a conocer esta carta que es reveladora, que esa amistad entre Sucre y Bolívar venía de mucho más atrás, y no en como se ha dicho en este encuentro del Orinoco, que claro, se llegaron a encontrar en ese lugar, y claro, hay esa anécdota, ¿no? De que decía que no hay tal general, que decía Bolívar, y Sucre pues se pone bajo las órdenes de Bolívar y dice que si es que él no reconoce su grado, él lo reconocía. Y claro, ese encuentro que se da ahí, en el Orinoco, y luego pues ya vendrán muchos epistolarios más, algunas cartas que se escribe Bolívar con Sucre. Y hay que tomar una cosa muy importante, ¿no? Que Bolívar apreciaba mucho los dotes que tenía Sucre. Sobre todo pues hay dos cosas muy importantes para fortalecer una amistad, ¿no? Una es el respeto y otra la admiración. Y creo que ambos tenían una admiración Sucre a Bolívar por todo lo que conseguía, y lo mismo Bolívar hacia Sucre, que siendo tan joven, pues él tenía sus dotes no solo militares sino también diplomáticas, de cómo había pues realizado algunos armisticios o algunos acercamientos. Entonces Antonio José de Sucre es el alma noble, es un hombre leal, esa lealtad que se tuvo con Bolívar, un hombre inteligente, comprometido, y sobre todo pues ese gran afecto que se tuvieron, eso se lo puede uno palpar a través de las cartas, ¿no? Las cartas tanto de Bolívar como de Sucre, como se ambos tenían ese aprecio. Y hay que destacar que hay una otra carta que da a conocer Oliari, en la que describe que justo se acercaba Antonio José de Sucre, porque Oliari no lo conocía, y ahí le preguntó a Libertador Bolívar, ¿no?, que quién era ese mal jinete que llegaba ahí. Entonces Bolívar le había comentado que era, él consideraba que es el mejor oficial del ejército, inclusive que tenía el talento de Santander, y claro, destacaba algunos otros militares. Y ahí de él describía que no la gente no sospechaban sus actitudes, pero que algún día él lo sacaría a la luz, con el objeto que algún día él mismo lo rivalizaría. Y eso describía pues Oliari en una de sus cartas, ¿no? Y claro, luego él entrega, como bien sabemos, Bolívar le confió su ejército para liberar a las demás provincias que conformaban el sur, ¿no?, de la parte de Colombia, y con ello pues crear esa gran nación, ese gran sueño de Bolívar, que era formar la Gran Colombia. Y claro, para ello, un poco para conocer un poco también ese afecto, esa admiración y amistad que había por parte de los dos, es importante poder dar a conocer también las cartas, ¿no?, de lo que, cómo se escriben tanto Bolívar como Sucre. Por ejemplo, la carta que le escribe Bolívar a Sucre, que está fechada el 19 de octubre de 1817, Bolívar le dice lo siguiente: recibí a su tiempo la carta que usted me escribió antes de marchar para Maturín, y la he visto con mucho gusto, porque ella contiene ideas y sentimientos que apruebo con sumo grado. No olvidaré jamás las promesas que usted me hace, y mucho menos sus deseos de acompañarme en el occidente. Ofrezca usted que en cuanto Cumaná esté libre de faciosos y enemigos, lo llamaré a usted, a mi lado. Y no lo haré como un favor, sino como una necesidad, o más bien para satisfacer mi corazón, que lo ama a usted y conoce sus méritos. Entonces uno se puede ver el grado de admiración que tenía, no solo como amigo, sino como estratega militar, como un estadista. Es decir, Bolívar admiraba mucho la capacidad de Sucre, incluso siendo joven, y como ya les comenté anterior, pues el hecho de que sea joven no implicaba de que él tenía grandes talentos, y sobre todo porque desde tan joven tuvo una formación en el que fue ascendiendo poco a poco, ¿no? Y asimismo hay una carta que le escribe Sucre a Bolívar diciéndole lo siguiente. Este escrito es dada la acusación que el secretario de guerra de Colombia daba, tratándole de nulo e incapaz, y que ello equivalía a sacarlo del servicio activo, por la cual Sucre pedía que antes de que lo traten de nulo e incapaz, era mejor él renunciar. Y claro, sobre este tema no se pronunció Bolívar, y luego pues Sucre le mandó una carta a Bolívar, ¿no?, justamente por aquel hecho. Y le dice lo siguiente: porque ¿Por qué quiere usted humillarme con una satisfacción en ofensa en que no he creído usted forme parte? Sin embargo, mi general, si usted cree que puedo serle útil en el ejército, escogeré llevar, aunque con rubor, cualquier destino. Antes que cometer la infamia de abusar de mi situación y hacerme necesario. Haga usted lo que guste. Yo he amado a usted con la ternura que a un padre y me someteré a su voluntad. Uno puede ver en esa carta el afecto que tenía Sucre. Inclusive ni siquiera lo trata como un amigo, sino que lo ve como a un padre, ¿no? Y uno se puede ver ahí que esa amistad fue muy reconocida, inclusive hasta por sus enemigos, ¿no? Porque Sucre fue muy leal. Inclusive cuando algunos amigos se hicieron adversarios y lo traicionaron. Pero Sucre siempre estuvo ahí. Y eso da mucho el talento, sobre todo la lealtad que él tuvo. No solo el grado de amistad, sino también el respeto, el alma noble que era, lo inteligente y lo comprometido que estaba con la causa de la libertad y de crear ese gran sueño que era la Gran Colombia. Y a pesar de ello, también algún momento cuando Bolívar se había declarado dictador, le hizo una crítica a Antonio José de Sucre respecto a eso, que no era muy bueno haberse declarado dictador, sobre todo para el bien de la Gran Colombia. Y claro, esa crítica había molestado a Bolívar, por la cual le ha dicho: es que usted también, ¿acaso piensa traicionarme?, le dijo Bolívar. Y Sucre le había quedado viendo y le había comentado: ¿usted me cree capaz? Y justamente Bolívar había comentado que no lo creía capaz. Y Sucre siempre le fue leal, siempre le fue fiel, a pesar de que había ganado enemigos, sobre todo porque había intereses por parte de la burguesía militar que había buscado la independencia y crear sus estados autónomos, es decir, la independencia de cada estado, y así pues prácticamente culminar con ese gran sueño de Bolívar el Libertador, que era la Gran Colombia. Y pues, como lo había comentado anteriormente, la frase que Antonio José de Sucre decía de los grandes males que vendrán luego para los gobiernos en un estado separatista, en un estado separado, y eso pues es algo que hasta el día de hoy lo tenemos que irlo analizando, ¿no? En este momento vamos a premiar a nuestros sentidos con la tonada La Lata, recopilada por el obispo Baltasar Jaime Martínez Compañón y Bujanda en su obra Trujillo del Perú 1782-1785. La presente musicalización ha sido realizada por la Camerata de Caracas, de su serie Música del Pasado de América, en su volumen 2, Música del Virreinato del Perú. Corre la espada al oro, corre la copa al bastón. Hay que tomar. Está en compañía de su programa Quito, Memoria y Leyenda. No podemos en esta entrevista dejar de lado la faceta humana de Sucre, ya que antes del héroe estuvo el ser humano, y es bueno conocer, aunque sea brevemente, sus rasgos más característicos, entre otros, como mencionan quienes le conocieron, fue recto, metódico, leal, altivo, hidalgo, culto, noble, solitario, severo y clemente. Era sin duda un hombre en el que se podía confiar. Así, por ejemplo, cuando acaeció la invasión del Perú al sur de Colombia en 1829, el libertador Bolívar solicitó su auxilio y le dirigió una carta por la cual le delegó poderes y facultades en estos términos. Abro comillas. Dirija usted estos pliegos, le dice en febrero de 1829, ellos contienen el nombramiento de jefe absoluto del sur. Todos mis poderes, buenos y malos, los delego a usted. Haga usted la guerra, haga la paz o pierda el sur. Usted es el árbitro de sus destinos y en usted he confiado todas mis esperanzas. A usted le doy el ser de Simón Bolívar. Cierro comillas. Solo así se puede entender el dolor de Bolívar cuando el 1 de julio de 1830, al pie del cerro La Popa en Cartagena, recibió la noticia del asesinato de Sucre. Llevándose las manos a la cabeza, exclamó, conmovido por el dolor y estremecido por la indignación. Abro comillas. Santo Dios, se ha derramado la sangre de Abel. La bala cruel que te hirió el corazón mató a Colombia y me quitó la vida. Como soldado fuiste la victoria, como magistrado la justicia, como ciudadano el patriotismo, como vencedor la clemencia, como amigo la lealtad. Para gloria lo tienes todo, lo que te falta solo a Dios le corresponde darlo. Cierro comillas. En base a lo que leído y mencionado, querido Luis, ¿qué rasgos de Sucre como ser humano te conmueven más? Bueno, habíamos destacado justamente al Antonio José de Sucre, militar, al estadista, al amigo. Pero como ser humano hay que destacar un hecho que fue muy lamentable en la vida de Sucre, y eso fue la pérdida temprana del hogar. Que recordemos que muy joven, a temprana edad, había perdido a su madre. Luego, a los 13 años, tuvo que dejar su hogar para formar el ejercicio militar y estudiar en Caracas. Tuvo que separarse de su padre, de sus hermanos, de su tío, y llevar justamente los estudios militares, esa ingeniería militar, y luego los ascensos que no lo fueron regalados, sino por esa gallardía, por ese valor, por ese conocimiento que dejaba Sucre. Y el hecho lamentable que siempre fue difícil para Antonio Sucre, la pérdida de su familia, como justamente su hermana Magdalena justamente moría en su residencia en Cumaná, cómo Vicente era justamente acribillado en ese hospital, cómo habían muerto ahogadas sus hermanas y justamente su madrastra Narcisa, de cómo varias familias de Cumaná habían sido destruidas por el sanguinario realista que habíamos comentado anteriormente, y justamente esa crueldad que tuvo en Monteverde, en Cumaná, en la batalla de la Puerta, cuando también había muerto en el campo de batalla su hermano Pedro. Entonces, ¿qué le significó a Sucre luchar por buscar libertad, por buscar independencia, por buscar un nuevo destino? Fue como fue perdiendo a su familia, de estar como estratega, y eso pues le hizo sentir solo, y eso no se puede ver en el epistolario, como él describe esos momentos de soledad y que él busca un refugio en un personaje que es justamente Simón Bolívar. Y Antonio José de Sucre, a pesar de su corta edad, pero era un hombre que conocía mucho por todo lo que había vivido. Entonces a Bolívar lo conoció, escuchó cada una de sus ideas, todo lo que él deseaba, y a él le pareció importante formar esta gran nación que era la Gran Colombia, ese gran sueño que era liberar a tres naciones. Y confió, justamente por eso, el grado de amistad, esa lealtad que tuvo con Simón Bolívar. Y uno se puede ver las cartas, algunas cartas que las di a conocer anteriormente, cómo cada uno se trataba a través del epistolario, a través de sus cartas, ¿no? El afecto, como Sucre le veía, no solo como un amigo, no solo como el libertador, sino también como un padre. Y lo mismo, el cómo él admiraba esa gallardía, ese valor, pero sobre todo la lealtad que tuvo con Sucre. Por eso es que Bolívar lo había designado como cabeza de serie del ejército libertador, de ese ejército que iría al sur a liberar a los pueblos. Y podemos ver esa parte humana de Sucre al referirse en las cartas de amigo, de padre, a Bolívar. Y luego cuando fue a Chuquisaca y se independizó como estado de Bolivia, y fue su primer presidente, y allá sufrió un atentado en el que le dispararon el brazo derecho, y él, muy afligido, se sentía solo, a pesar de que tuvo un romance en Bolivia con una dama de apellido Rojas, y luego cuando fue atentado del brazo, Sucre ya no quiso saber nada, había renunciado, había dejado para que ese propio estado tome sus propios derechos, sus representantes, y con él dice que llevaba la ingratitud de Bolivia. Y ahí él justamente había enviado el poder para poderse casar con Mariana Carcelén, la marquesa de Solanda y Villarrocha, y él describía que en esa soledad, a pesar de haber encontrado a un amigo, encontraba también la paz y la tranquilidad en Mariana. Y eso lo decía en una carta que le escribía al general Vicente Aguirre Mendoza. Y ese fue Sucre, ese personaje humano, el que sentía, el que lloraba, el que había perdido a su familia, el que por momentos se sentía solo, pero que a la vez había confiado en un amigo, como fue Bolívar, y siempre le fue leal, siempre, a pesar de las circunstancias de disolverse la Gran Colombia, de cada uno buscar sus propios destinos, Sucre siempre estuvo ahí con Bolívar. Y porque había un gran enemigo, a pesar de que sabían que Bolívar estaba enfermo, sabían que la mano derecha de Bolívar, quien podría conducir nuevamente esos destinos y que era un peligro para estos estados independientes como era justamente Venezuela y Colombia, mataron a Sucre. Y la muerte de Sucre le conmovió mucho a Bolívar. Bolívar decía que era el destino de todo un continente y que a la muerte de Bolívar le afligía el alma, porque con ello moría la Gran Colombia. Y claro, moría un hijo, moría el Abel, moría el Libertador, y con él moría ese gran sueño que era la Gran Colombia. Otra faceta no tan explorada en la vida de Sucre, y no por ello menos importante, es su interés por el fomento a favor de la educación pública, posiblemente porque él tuvo el privilegio de acceder a una educación poco convencional para la época y supo aprovechar sus beneficios. Según testimonios, la cultura de Sucre era superior a la de sus contemporáneos. Se expresaba con soltura en inglés y en francés. Tenía algunas nociones sobre derecho y humanidades, tanto que su pariente, José Francisco Bermúdez, lo llamaba Toño el Filósofo. Por ello, cuando fue intendente del departamento de Quito, manifestó al secretario de Hacienda su preocupación por los escasos fondos que se destinaban a la universidad, de ahí que consideró necesario crear una junta destinada a atender en todos los objetos que tuviesen relación con la instrucción pública en la provincia de Quito, misma que debía poner en práctica las leyes y decretos del gobierno sobre la materia, además de presentar un nuevo plan de estudios que hiciese progresar la ilustración en estas tierras. En este sentido, ¿qué más nos puedes aportar tú, querido Luis, en torno a la preocupación de Sucre por la educación pública? Bueno, hay que destacar que tanto Antonio José de Sucre como Simón Bolívar tenían un pensamiento liberal y que la educación tenía que ser pública y en él podían acceder todos, es decir, los indígenas, los negros, los mestizos, los cholos, es decir, estaba para todos. Y claro, de las preocupaciones que tuvo Sucre como intendente estaba en primer punto la salubridad, sobre todo porque eso era un tema que le preocupaba a Quito, de retomar nuevamente el tema de la policía y sanidad. Y la segunda, la educación. En el tema de la educación tenía que abrirse un nuevo pensum de estudios para unir las ciencias experimentales, algunas que ya habían estado en la época de la Compañía de Jesús, y que con ello pues se diera un acceso abierto a la educación, que la educación no solo esté en manos de adinerados, de las familias de abolengo o del clero, sino que todos tenían ese acceso. Y claro, después recordarán que justamente en el Congreso de Cundinamarca Bolívar creará universidades que sean centralizadas al Estado, las universidades centrales, y entre ellas creó la Universidad Central de Quito, ¿no? O del departamento de Quito, que justamente ya no recibirán el apoyo del ayuntamiento, sino por parte directamente del Estado, y que ellos brindarán pues la autonomía y sobre todo pues crear nuevos estudios para mejorar el conocimiento de aquellos estudiantes. Y Sucre en eso pues hizo una gran labor con respecto a la Universidad de Quito, actual Universidad Central del Ecuador, y lo mismo lo vamos a ver cuando está de presidente de Bolivia, cuando justamente había quitado algunos bienes al clero, es decir, había enajenado, o mejor dicho, había quitado algunas haciendas del clero, sobre todo pues para mejorar tanto a la ciudad en algunos aspectos, sobre todo en el tema de educación, y con ello pues quitar los tributos de los indígenas que cobraba la iglesia, ¿no? Y eso pues molestó mucho a obispos y algunos conventos que ya no recibían justamente el dinero de aquello que se cobraba con las primicias, porque justamente Sucre lo había eliminado. Y por ahí se hablaba de que eso le ganaba a muchos enemigos, sobre todo pues porque igual la gente de dinero pues también tenía que pagar sus impuestos, y eso pues le trajo graves consecuencias, de la cual pues luego le dispararon, ¿no? Atentaron contra su vida. Pero Sucre siempre estuvo interesado en ese campo, sobre todo pues en tener maestros que dominen las artes y las ciencias, sobre todo las ciencias experimentales, y que éstas no estén regidas solo por el clero, ¿no? Por ello pues se creaban ya instituciones en las que podían ingresar justamente varios ciudadanos a formarse, ¿no? A conocer. Y esto fue interesante porque Sucre justamente había pues entregado un aporte de dinero para mejorar las condiciones del establecimiento de la universidad, y entre ellos también el interés de ver cómo se encontraban los establecimientos de los colegios, ¿no? Entre ellos el convictorio de San Fernando, que todavía se encontraba, y justamente la Universidad Central de Quito, que luego pues la llamaría Central del Ecuador Vicente Rocafuerte. Y eso fue muy importante, sobre todo pues porque tenían que conocer algunas materias que no se dictaban, sobre todo pues porque estuvieron en la época de la colonia, pues estuvieron prohibidas conocer en sí la historia general, sobre todo pues de lo que pasaba en el viejo continente, lo que pasaba con las antiguas civilizaciones, y eso tenía que ser un conocimiento, ¿no? Y creo que ese es uno de los grandes aportes que hizo Sucre referente al tema de la educación, ¿no? Expandir un poco más el conocimiento, que no todo tiene una razón de ser, ¿no? Y por ello pues es que en ese penso pues venía las ciencias experimentales, las ciencias naturales, pues el conocimiento en sí, que en tiempo atrás estuvo pues prohibido, ¿no? Sobre todo porque justamente las universidades en Quito estuvieron a cargo de las entes religiosas, como los jesuitas, como los padres dominicanos. Entonces, justamente hay una reforma en la educación, y sobre todo pues en las materias que se recibirían en este establecimiento educativo. Pero también no podemos dejar de lado que iba de la mano y con la educación también el modo de vivir, ¿no? Es decir, Quito, cómo se encontraba en ese entonces, el tema de la salubridad era importantísimo. Realmente a Sucre le importaba muchísimo el tema de cómo se encontraba la ciudad en este tema, ¿no? El tema de la salubridad, el tema de la salud, era importantísimo, sobre todo pues para los estudiantes. La alimentación también era otro tema importante, sobre todo pues cuando él había vivido de las campañas de comidas en pésimas condiciones, que prácticamente eso provocaba serios problemas con carnes que consumían que estaban en mal estado, ¿no? Y eso pues le preocupaba mucho en el tema de la casa del rastro, del tipo de alimentación que se consumía en Quito, el tema del agua, el tema de la seguridad, de nuevamente retomar el caso de la salubridad pública, que tenía que ver con con todo lo que tenía que ver con desechos sólidos o lo que tenía con los orines, ¿no? Porque llegó un tiempo en que se controlaba y luego cuando se dio los procesos de la independencia, pues la gente empezó nuevamente a tomar el mal hábito de arrojar desde sus balcones pues las inmundicias a las calles. ¿Y qué pasa? Que eso provocaba pues focos de infección. Entonces era un tema que le preocupó y sobre todo pues que hicieron algunas cláusulas en la que se controlaba esto, ¿no? El tema de la salubridad pública de la ciudad. Entonces eran cosas importantes que hay que destacar, que el tema de la educación, aparte de la sabiduría, también implicaba el modo de vivir, ¿no? El modo de la vivienda, de cómo vivían, de este tema de la salud, de la alimentación, de la seguridad, es un tema que iba de la mano. Entonces, por eso siempre hemos dicho en los gobiernos que la salud y la educación van de la mano. Y Sucre pues se interesó mucho como intendente de Quito, por lo menos también hay algunas referencias a través del epistolario que hace con José Félix Valdivieso y con el general Vicente Aguirre Mendoza respecto a este asunto, ¿no? Pero en el tema de la educación, pues como ya les había comentado, la idea era de Sucre tener esas libertades del acceso a la educación, del apoyo por parte del Estado referente a los pagos de la administración, de cómo se encontraban las aulas, de cómo recibían las clases, eran de algunas cosas que como intendente se preocupó mientras estaba en Quito, ¿no? Y de ello pues, aunque son pocas las referencias, pero algunas se encuentran a través de epistolarios y otra de algunas actas del cabildo que reflejan en el Archivo Municipal de Historia de la Ciudad de Quito, ¿no? Entonces, eso les puedo comentar referente a este tema de la educación que realizara como intendente Antonio José de Sucre. Querido José Luis, ha sido un privilegio compartir una vez más de este programa junto a usted. Gracias, como siempre, por el empeño que pone semana a semana para que el mismo sea un producto de calidad, dejando en firme nuestro compromiso de servir a la causa ciudadana a través del conocimiento, la investigación y el rescate del patrimonio tangible y, por supuesto, las noticias positivas. Así es, Susanita. Bueno, en este momento es hora de nuestra despedida habitual. En esta noche fría, ambiente propicio donde se pasean fantasmas y aparecidos, amigo oyente, no olviden poner tranca en la puerta. Un abrazo y gracias. Quito, memoria y leyenda. Un recorrido por la memoria de nuestra franciscana ciudad. Hasta un próximo encuentro.